Hola y una bienvenida muy especial a todos los miembros del grupo de Telegram ChatGPT y a Edu. Hola, ¿qué tal? Si esta semana has abierto la aplicación y has visto, no sé, cientos de mensajes sin leer, que no cunda el pánico, no estás sola, no estás solo. Ha sido una de esas semanas, ¿eh? De actividad frenética. Totalmente. De las que demuestran que la comunidad está, vamos, más viva que nunca. Estamos hablando de, a ver, que lo tengo aquí, 232 mensajes. Y 57 participantes activos. Una locura. Una auténtica locura. Y bueno, precisamente por eso estamos aquí, para hacer este análisis a fondo. Exacto. Nuestra misión es destilar todo ese conocimiento, conectar un poco las ideas y, en fin, servir en bandeja a las conversaciones más importantes de la semana, del 9 al 15 de febrero. Para que quien no haya podido seguirlo todo al minuto se ponga al día. Eso es. Yo añadiría algo más, si me permites. No se trata solo de resumir, sino de encontrar el hilo invisible que conecta todo. Me gusta eso del hilo invisible. Es que lo fascinante de este grupo es cómo una pregunta que parece súper sencilla, muy técnica, sobre una herramienta, puede acabar convirtiéndose casi sin darte cuenta en un debate profundísimo sobre el futuro de la educación. Es verdad. Es un viaje que vamos a hacer desde el clic más práctico hasta, bueno, la reflexión más transformadora. Pues me encanta la idea de ese viaje. Vamos a empezar por la primera parada, que sería la sala de máquinas, ¿no? Los trucos, las estrategias para sacarle el máximo partido a la IA. El día a día. Exacto. Y curiosamente, la semana arrancó con un problema muy, muy terrenal. Ajá. Chevy y Víctor comentaban un fallo en las funciones inteligentes de Gmail, algo que seguro que le ha pasado a más de uno. Sí. Entrar en la configuración, buscar gestionar la configuración de las funciones inteligentes y, nada, asegurarse de que todo está activado. Un pequeño ajuste que te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Es que esos son los pequeños salvavidas que hacen tan útil la comunidad. Totalmente. Pero la conversación técnica, la de verdad, despegó con una pregunta de PDGTR, que parecía muy inocente. Sí. Preguntaba, ¿conocéis alguna enciclopedia de prompts? Una pregunta que busca un atajo o una solución rápida, pero que en realidad abrió un debate mucho más interesante. Es que fue así. La primera respuesta fue de Juanjo de Aro, que compartió un recurso fantástico. ¿Sí? La web eduprompts.tiddlyhost.com, que es básicamente una colección de prompts súper bien organizada. ¿Un recetario perfecto? Ideal para empezar. Claro. Pero lo increíble es que la conversación podría haber muerto ahí, con un gracias solucionado. Y no. No, no, fue justo el punto de partida. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque la comunidad fue más allá de la idea del recetario. Luis Elía lanzó un concepto que a mí me parece, bueno, brillante, el metaprompt. El metaprompt. La idea es darle la vuelta a la tortilla. En lugar de pasarte horas buscando el prompt perfecto, ¿por qué no le pides a la propia IA que lo haga por ti? A ver, espera. Le explicas lo que necesitas y le dices, ahora créame el mejor prompt posible para conseguir esto. Espera un momento, porque esto suena un poco, no sé, contraintuitivo. ¿No es un poco perezoso? O sea, ¿de verdad la máquina sabe cómo preguntarse a sí misma mejor que nosotros? Esa es la pregunta clave. Y no, no tiene nada que ver con la pereza, sino con la precisión. Ajá. Edín Cerrillo, como si hablaras con una arquitecta. Tú puedes describirle la casa de tus sueños con palabras, pero ella la dibujará en un plano, que es el lenguaje técnico que la constructora entiende a la perfección. Claro. Pues con la IA pasa algo parecido. Al pedirle que diseñe el prompt, estás traduciendo tu intención a su idioma nativo de la forma más eficiente. Es usar su propia lógica para darle la instrucción más clara posible. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y me sorprende el consenso que generó. Sí. Raúl Torres apoyó la idea al momento. Dijo que él ya casi no recomienda listas de prompts porque saturan a los docentes. Totalmente. Pero lo que de verdad me dejó pensando fue la reacción de Juanjo de Aro. A ver, él es el creador de la web de prompts y dijo textualmente: "A pesar de que esa web es mía, pienso igual. Es mejor una buena conversación". Es que eso es tremendo. No es como si estuviera saboteando su propio proyecto. Más que sabotearlo, yo creo que demuestra una honestidad intelectual y una madurez en la comunidad enormes. Ya. El recurso está ahí y es útil para empezar, como los ruedines de una bicicleta. Pero el propio creador te está diciendo, oye, el objetivo final es que aprendas a pedalear sin ellos. La herramienta es un punto de partida, no el destino. El destino es la conversación fluida. Exacto. la comprensión de la lógica de la máquina. Y cuando creíamos que ya habíamos llegado al máximo nivel de sofisticación, va Raúl Torres y añade una capa más. Siempre hay una capa más. Siempre. Dice que, aunque prefiere la conversación, para tareas muy específicas, sobre todo de generación multimedia, sigue usando prompts en formato JSON. Uf, eso ya suena muy técnico. Suena muy técnico, pero la razón es el control casi milimétrico que le da. Compartió un artículo de su blog y hasta una herramienta propia que ayuda a crear estos prompts adaptados al currículum catalán. Lo que estamos viendo es un itinerario de aprendizaje completo destilado en un solo hilo. Sí, sí. Empiezas buscando una receta, descubres que es mejor aprender a cocinar dialogando y finalmente aprendes técnicas de alta cocina como el JSON para platos muy concretos. Es una evolución. Totalmente. Y el hilo seguía dando de sí. Salieron más trucos que son oro puro. A ver. Por ejemplo, Luis Elía compartió su método para cuando un chat se hace larguísimo y la IA empieza a olvidar el contexto. Eso pasa mucho. Pues le pide un resumen de todo lo hablado en forma de un nuevo prompt. Y así puede empezar una conversación fresca en otra ventana sin perder todo el trabajo previo. Es genial. ¡Ostras, qué bueno! Y la metodología de Raúl Torres para temas complejos también es para enmarcarla. ¿Cuál era? En lugar de tener un único chat gigante, abre varios hilos muy específicos sobre el mismo tema, como si fueran mini agentes o mini yoes, cada uno experto en una pequeña parte del problema. Ah, sí. Y después, él mismo recopila la información de todos y saca sus propias conclusiones. Es una forma de usar la IA para estructurar el pensamiento, no para que piense por ti. Es que eso lo cambia todo. No le estás pidiendo que piense por ti, sino que estás dirigiendo a un equipo de asistentes especializados. Exacto. Pasas de ser un simple usuario a ser un gestor de conocimiento. Me encanta. Y claro, para gestionar ese conocimiento necesitas buenas fuentes, buenos materiales. Y mira, curiosamente, esa fue otra de las grandes líneas de conversación de la semana. Sí. Un auténtico diluvio de recursos que la gente compartió. Fue como si la comunidad entera montara una biblioteca pública en tiempo real. Pues vamos a esa biblioteca. Empecemos por los pesos pesados. Venga. CPA al partir compartió la segunda edición del Informe Internacional sobre Seguridad de la IA. Un documento global importante. Y por otro lado, Manuel Cardeñosa trajo un estudio del European Journal of Physics muy específico. ¿Cómo usan y perciben la IA los estudiantes universitarios de física? La prueba de que la academia ya está investigando sobre el terreno. Exacto. Y de la investigación pasamos a las dudas prácticas que nos quitan el sueño. Sí. Dani lanzó una pregunta que es un clamor en todas las salas de profes. A ver. ¿Existe una guía para citar a la IA en trabajos académicos? Uf, tema crítico. Si exigimos que citen sus fuentes, pero no les damos un formato claro para la fuente que más están usando, tenemos un problema. Claro. Por suerte, Juanjo de Haro acudió al rescate con un enlace a la guía del INTEF. Pero este punto me parece importante. No es solo una cuestión de formato, ¿verdad? Para nada. Es el primer paso para hablar de integridad académica en esta nueva era. Establecer una norma de citación es reconocer que la IA es una herramienta de investigación legítima, siempre que su uso sea transparente. Es pasar del que no te pillen usándola al úsala bien y demuéstralo. Justo eso. Este pequeño recurso conecta directamente con los grandes debates pedagógicos que veremos luego. La lista de recursos sigue y sigue, con libros, enlaces sobre formación de Microsoft, pero si hubo un recurso que lo eclipsó todo al final de la semana, fue el que compartió José. Ah, sí. La plataforma Google Skills. Sí, aquí hay que hacer una pausa y respirar hondo porque esto es un cambio de juego. Totalmente. José lo presentó como una vía para aprender IA en serio. Es un portal de Google con casi 3.000 recursos. Y lo más importante es que no son solo vídeos para mirar. ¿Qué son entonces? Hay cursos, laboratorios prácticos, lo que ellos llaman hands-on, y un sistema de credenciales. Vale, vamos a desgranarlo, porque credenciales puede sonar un poco abstracto. ¿Qué significa en la práctica? ¿Te dan un título? José hizo un trabajo fantástico explicándolo. Hay tres niveles y entenderlos es clave. El primer nivel son las insignias, los badges. Ajá. Las obtienes por completar un laboratorio o una ruta corta. Son como una medalla que demuestra que has hecho algo práctico. Vale. El segundo nivel son los certificados de aprendizaje que ya requieren planes de estudio más largos. Y el tercer nivel, el más alto, son las certificaciones profesionales. Eso ya suena más serio. Es que lo es. Implican pasar un examen supervisado y suelen ser de pago. Esto último ya es, como decía él, un carnet profesional reconocido en la industria. Entendido. Y para alguien que entra ahí y ve 3.000 opciones, ¿por dónde empieza para no sentirse abrumada? Ahí estuvo la genialidad de José. No solo compartió el recurso, sino que dio un plan de acción. Ah, muy bien. Recomendó empezar por la ruta Introduction to Generative AI y un laboratorio gratuito que se llama Google Sheets, Getting Started. Un buen punto de partida. Pero su mejor aportación fue el plan rápido que propuso. Entrar, filtrar por sin coste, hacer un laboratorio corto ese mismo día y empezar una ruta para conseguir tu primera insignia. Una llamada a la acción, en toda regla. Su mensaje era clarísimo. Pasemos del «qué interesante, ya lo miraré» al «esto ya lo he hecho». Es una llamada a la acción para empezar a construir un currículum tangible en IA. Una aportación de un valor incalculable. Y fíjate qué curioso. Dime. Esta idea de ponerse manos a la obra nos lleva directamente al siguiente gran bloque de debate. Porque una cosa es formarse. Y otra muy distinta es enfrentarse a los desafíos reales de aplicar todo esto en un aula. Y ahí es donde la conversación se puso realmente profunda. Es el paso lógico. Tienes la técnica, tienes los recursos y ahora te topas con la realidad. Exacto. Y la primera barrera que surgió, planteada por Making IP, es una barrera legal y ética. Uf. El uso de la IA con alumnado menor de edad. Tema capital. Casi todas las herramientas potentes tienen una restricción de edad de 18 años. Pero la realidad es que nuestro alumnado de secundaria las usa a diario. Claro. La pregunta de Make IP era muy directa. ¿Cómo podemos trabajar de forma legal en clase? ¿Alguien tiene un modelo de permiso para que las familias autoricen su uso? Y la pregunta quedó flotando en el aire. Y ese silencio es muy elocuente. Refleja una zona gris enorme en la que se mueven los centros. Y de esa barrera legal, la conversación saltó a otra, la de la capacitación. Merce Feu contó que su instituto buscaba un formador externo para una sesión práctica sobre IA. Sí. Y eso abrió un debate fascinante. ¿Cuál es el perfil ideal para formar al profesorado? ¿Un investigador de la universidad con todo su bagaje teórico? ¿O un docente que está en el aula peleándose con la tecnología cada día? Exacto. La reflexión que hizo Raúl Torres sobre esto me pareció una de las más lúcidas de la semana. ¿Qué dijo? No lo planteó como una lucha de teoría contra práctica, sino como una cuestión de enfoque. Dijo que el perfil clave para una alfabetización real aterrizada al aula es el que él llamó el docente de guerrilla. Me encanta ese término. Es buenísimo. Sí. Describe a la perfección a ese profesor o profesora que pisa el aula, que prueba una herramienta con sus 25 alumnos, ve que no funciona como esperaba, la ajusta sobre la marcha y vuelve a probar. Es el conocimiento que nace de la experiencia, del ensayo y error en un entorno real. No se menosprecia la investigación, que es fundamental, pero se reivindica ese saber práctico como el más efectivo para formar a otros. La propia Merce Feu remató diciendo que hay que reivindicar el talento interno de cualquier claustro. Totalmente de acuerdo. A veces buscamos fuera al gran experto cuando tenemos a compañeros con una experiencia valiosísima al lado. Sin duda. Y esto nos lleva al que fue, para mí, el corazón del debate de la semana. La pregunta del millón que lanzó Marianela. Ajá. ¿Qué hacemos con el uso que le dan los alumnos a la IA? Planteó el escenario que todos conocemos. El copia-pega. El copia-pega. Alumnos que entregan respuestas de ChatGPT sin la más mínima reflexión, anulando cualquier aprendizaje. Contó, como medida desesperada, que una compañera suya había decidido volver a las tareas a boli y papel. Uf, la vuelta al boli de papel. Es una reacción visceral que se entiende, pero... Pero generó mucho debate. Claro. Miguel Ángel F. advirtió de que esa medida puede ser contraproducente y, además, injusta, porque puede perjudicar a alumnos con más dificultades. Además, es que me da un poco de vértigo pensar en eso. Creo que mi mano ya no está entrenada para escribir más de 2 párrafos seguidos. Ni la mía. Adolfo Cobo, desde la universidad, fue aún más directo. Lo llamó una guerra perdida. Vaya. Contó que sus alumnos se las ingenian para copiar incluso en exámenes con los móviles supuestamente prohibidos. Para él, la solución no está en prohibir. ¿Entonces? Sino en rediseñar la evaluación. Y su estrategia es doble. Por un lado, diseñar tareas que dificulten el copia y pega fácil, como pedir la interpretación de una imagen. Vale. Pero la clave, lo más importante, es evaluar el proceso, no solo el resultado final. Ahí está el cambio de paradigma. Y dio un ejemplo muy concreto. Les pide a sus alumnos que, junto a la infografía que han creado, le entreguen el prompt que utilizaron para generarla. ¡Qué bueno! De repente el foco ya no está en lo bonita que es la infografía, sino en la calidad de la pregunta que la originó, en el pensamiento crítico que hay detrás. Es que eso lo cambia todo. La habilidad ya no es encontrar la respuesta, que ahora es abundante y fácil, sino construir y justificar el proceso para llegar a ella. Exactamente. Y esta idea conecta con algo mucho más grande que también se mencionó en el grupo. El futuro de la IA son los agentes autónomos. Sí. Juanjo de Haro apuntaba que el reto con estos sistemas no será entender cómo funcionan, sino por qué toman ciertas decisiones. ¿Por qué eligieron un camino y no otro? Es la misma lógica. Es la misma lógica que la propuesta de Adolfo. Exige que el alumno no te dé solo el resultado, sino que te explique el camino que siguió, las decisiones que tomó. Estamos preparando al alumnado para un futuro donde la justificación será más importante que la ejecución. Justo. Y cuando parecía que ya no se podía profundizar más, Sandra Fortanet añadió una última capa, una dimensión ética mucho más oscura. Sí, lo recuerdo. Compartió un artículo sobre el esclavismo digital, la realidad de los trabajadores que entrenan a estas IAs etiquetando datos en condiciones precarias. Es un contrapunto necesario y brutal. Sí. Nos recuerda que, mientras debatimos sobre pedagogía en nuestras aulas, esta tecnología tiene un coste humano invisible que no podemos ignorar. Añade una capa de responsabilidad crítica a toda la conversación. No podemos ser usuarios acríticos. Para nada. ¿Qué semana? Ha sido un viaje increíblemente denso. Sin duda. Hemos ido desde un truco para Gmail hasta la cara oculta de la industria de la IA, pasando por el rediseño de la evaluación. Lo que demuestran estas conversaciones es que esta comunidad no está buscando soluciones fáciles o recetas mágicas. Está construyendo, de forma colectiva, un pensamiento crítico sobre una tecnología que lo está cambiando todo. Un trabajo de fondo. Profundo y absolutamente necesario. No puedo estar más de acuerdo. Muchísimas gracias a los 57 participantes que hicieron posible esta semana de aprendizaje extraordinario. Gracias a todos y todas. Y para cerrar, nos gustaría dejar una reflexión final en el aire. A ver. Hemos hablado mucho sobre cómo enseñar al alumnado a usar la IA, a crear buenos prompts, a citarla correctamente, pero el debate de fondo que parece estar emergiendo es mucho más profundo. ¿Cuál dirías que es? ¿Cómo rediseñamos las propias tareas y la evaluación para un mundo donde la respuesta final ha perdido gran parte de su valor frente al proceso, la curiosidad y la capacidad de formular las preguntas correctas? Uf. Quizás el gran reto que tenemos por delante no es integrar una herramienta, sino repensar desde la raíz qué significa aprender.